La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock? Estamos aquí listos para transmitir un programa más de la Casa del Rock, de los especiales que solemos lanzar. Ya todos son especiales. Lanzamos de repente alguna banda o algún género en específico, ¿no? También, ¿no? En donde metemos varias bandas. Y pues, bueno, pues estamos aquí ya listos para una transmisión más, en la que vamos a llegar, como siempre, a través del internet, a esos rincones donde la banda está escuchando, a través de un dispositivo, ya sea el celular, teléfono, más bien celular, tablet o computadora. Y pues bueno, lo padre de esto es de que nos podemos colar a los rincones más íntimos de la audiencia. Nosotros también desde acá, desde nuestra trinchera, estamos por aquí también compartiendo esta música y este espacio a través de internet. Bien, seguimos por aquí. 9 de mayo. Pocas veces decimos las fechas, pero es el 9 de mayo de 2026. Y mañana un concierto de Megadeth acá en Ciudad de México, cerca de aquí de la casa, unas cuadras. Se presenta Megadeth con su concierto de despedida. Y toca mañana y el 11, ¿no? Mañana 10 de mayo y el 11 de mayo. Día de las madres rockeras van a festejar allá a todo dar ahí en el concierto de Megadeth. Y eso está bien chido, ¿no? Un tremendo regalo para ellas. Si son fans del metal, fans de Megadeth, pues van a pasarla muy chido. 11 y 12, Megadeth en Ciudad de México. Bien, déjenme entrar acá a mi WhatsApp para ver si hay acción por aquí. Pues la banda apenas está poniendo por ahí en sintonía. Y vamos a abrir con el primer tema de hoy. Vamos a ver, déjenme ver dónde quedó por acá, aquí están. Y una banda llamada Fogat, que pocas veces ha sonado aquí. Yo recuerdo que un amigo de por acá cerca, ya tiene un rato que no lo veo, se llama Martín, el buen Martín, que vive en San Martín, esa colonia de San Martín, cerca de la iglesia de San Martín. Me acuerdo que un día llegué por ahí y me decía que tenía unos discos ahí interesantes de rock, y uno de ellos era de la banda Fogat. Hasta me lo enseñó y escuchamos unas rolas. Me enseñó el vinilo y lo escuchamos en la consola de su papá. Una consola que apreciaba mucho y que le daba mantenimiento así constante para mantenerla funcionando bien. Escuchamos algo de Fogat y de otras bandas, pero él estaba muy entusiasmado con Fogat, con ese material de Fogat. Y pues bueno, vamos a abrir el día de hoy con una rola de Fogat que yo conozco poco, pero vamos a escucharlo, ¿no? Aquí tengo unas canciones populares de Fogat y vámonos con la primera, Slow Ride. Slow Ride, Fogat, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Slow ride. Low Ride Fogat, de su álbum Full Force de Siri del año de 1975. Qué buen material, la neta. Ay, espérame. De repente como que se mutió por acá. Ahí está. Y no, pues qué buena rola esta de Fogat. Esa rola ya la había escuchado, es muy conocida de Fogat. Pero no la había escuchado así con detenimiento y se me hizo bastante interesante, muy padre. El slide, cómo suena ahí, ¿no? Y toda la rola, ¿no? Como que es su estilo muy personal de Fogat. Y también al final, cómo cierran. Es una canción que mantiene una velocidad como muy constante, acá lenta, media lenta. Más bien media lenta. Y al final, cómo se aceleran bien chido, ¿no? Y acaban con esa intensidad, cerrando como se debe, con una rola bien, bien padre. Y, no, pues como que nos vamos a llevar una buena agasajada el día de hoy escuchando a Fogat. Vámonos, como bueno, dice por acá Wikipedia, Fogat es una banda de rock británica formada en la ciudad de Londres en 1971. La agrupación es reconocida por su constante uso de guitarra slide en su música, algo notable en su sencillo más popular, Slow Ride, del álbum Full for the City del año de 1975, la rola que escuchamos. Fogat ha obtenido 5 discos de oro, un disco de platino y un disco de doble platino. A pesar de los constantes cambios en la formación, la banda continúa grabando nuevo material y ofreciendo conciertos. ¡Qué tremenda agrupación tan buena! Bien, vamos a seguir escuchando Fogat ahorita que está por acá. Vámonos con el tema I Just Want To Make Love You. Love to You. I Just Want To Make Love To You. Esta que está sonando de fondo, que se me hace que está bastante buena. La regresamos y esto suena así... Fogat. Thank you. make love to you. I don't want you be no slave. I don't want you work all day. I don't want you to be sad or blue. I just wanna make love to you. By the way that you switch and walk, I can tell by the way that you treat your man. But I can love you, baby, it's a crying shame. I don't want you wash my clothes. I don't want you keep a home. I don't want you to be true. I just wanna make love to you. Fogart, I just want to make love to you, de su álbum Fogart del año de 1972. Qué buena rola. Tremendo material de Fogart estamos escuchando el día de hoy, que es la banda que tenemos hoy como especial. Y vamos a leer un poco lo que dice por acá acerca de su historia. Década de 1970. La banda fue formada inicialmente por Dave Lonesome Peverett en guitarras y voz, Tony Stevens en el bajo y Roger Earl en la batería. Después de la salida de los tres músicos de la agrupación Savoy Brown del año de 1970. Ahora sí que pertenecían a Savoy Brown y se lanzaron a armar su agrupación, ¿no? El guitarrista Roger Price se unió a la banda luego de abandonar Black Cat Bones en diciembre del mismo año. En 1972, el reconocido productor Dave Edmunds, popular por su trabajo con Elvis Presley, se interesó en esta nueva agrupación. Bajo sello de Burstville, el grupo publicó con producción de Dave Edmunds y Tom Dawes, ex miembro de The Circle, el álbum Fogart del año de 1972, disco homónimo en el cual, además de temas propios escritos principalmente por Peverett, se incluía una versión de Willie Dixon, I Just Want to Make Love to You, en la que escuchamos, y otra de Chuck Berry, Maybelline. Pues ahí está, qué buenas rolas. Se me hace muy bueno Fogart, la neta, he escuchado muy poco, pero ahorita lo que he escuchado me ha gustado un resto. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Dice, muy buen material el que está sonando. Dice, ya disfrutando de buena música. Bien, Alexan. buena música el día de hoy con Fogat. Vámonos a escuchar este tema que está acá, Full for the City, tremenda rola de Fogat. Y esto dice así, Full for the City, Fogat. Full for the City, Fogat. Tremendo material de Fogat. Ese disco Full for the City que lanzaron en 1975. Escuchamos su tema homónimo. Vamos a seguir leyendo algo de la historia de Fogat. Y seguimos por acá leyendo. Dice, tras cerrar el año de 1973 con su segundo Fogat, al que pusieron de sobrenombre Rock and Roll, en 1974 la banda publicó dos álbumes, Energized y Rock and Roll Outlast. El primero se lleva la aceptación del público gracias especialmente al sencillo Dalby the Day, original de Buddy Holly, incluyendo en la cara B una canción propia titulada Wild Cherry. En 1975 sale al mercado Full for the City, una de las producciones más destacadas de la banda, ayudada por el rotundo éxito que obtuvo el sencillo Slow Ride, la cual años más tarde se posicionó en la ubicación número 45 de las listas VH1 Grandes Gratis Hard Rock Songs. Para Fall for the City, Tony Stevens fue reemplazado por Nick Jameson. Los siguientes tres álbumes de la banda, Night Shift, Stone Blue y Boogie Motel, mostraron un sonido muy similar al del exitoso Full for the City. Pues claro, pues querían replicar el éxito y pues bueno, hay veces que y muchas veces el sonido tiende a tornarse repetitivo, pero pues bueno, es lo que luego los productores piden, ¿no? Hagan algo igual, ¿no? Como le pedían a Jimi Hendrix, haz otra igual que la de Neblina Morada. Y él ya no quería hacer eso, quería hacer otras cosas, pero pues bueno, hay veces que se tienen que adaptar a lo que les piden los productores y me imagino que a Fogat le sucedió algo similar, ¿no? Y más en esas épocas, en los principios de los 70s. Ya eran, sí, principios mediados de los 70s. Bien, seguimos por acá compartiendo buen material. Vámonos con el Driving Well, ese tema que está sonando también de fondo. Escuchando lo que podamos acá de Fogat, conociendo un poco más a fondo esta banda. Delvin Will Fogat, de su álbum Night Shift del año de 1976. Qué buena rolita esta. Rolotas de Fogat, más bien. Y por acá Alexa dice, de repente Fogat me recuerda a Boston. Los coritos, las voces, ¿no, Alexa? Y el ritmo acá, ¿no? Muy rock and rollero. Y... pero acá lo que tiene Fogat es que usaba mucho el slide. Y Boston usaba mucho las lieras acá armonizadas, también muy chidas. Pero sí tienen la manera en la que manejan la voz, oye, muy similar, ¿no? Esa voz acá es muy parecida, ¿no, Alexen? Oye, esa rola que está de fondo, pues también se oye así. Es la misma Full for the City, la que escuchamos ya hace rato. Sí, se oye bastante a Boston, tienes razón. Bien, pues seguimos por aquí escuchando buen material. Ahora vamos a meter una banda invitada. Una banda llamada Focus. Sí, ¿no? A ver... sí, es Focus. La una es Fogat y esta es Focus. Dos bandas con F, que inician con F. Dice Alexa, sí, la voz sobre todo. Sí, se parece muy buen. Esa voz de... son muy similares la voz de Fogat con la voz de del vocalista de Boston, el original, ¿no? Bien, vamos a lanzar una rola de Fogat, más bien de Focus, llamada Silvia. Una rola que yo nunca he escuchado, pero pues aquí es una de las más populares. A ver, vamos a lanzarla para conocer a esta rola llamada Silvia de Focus. Y esto dice así. Silvia, Focus de su álbum Focus 3 del año de 1972. Una rola instrumental con una que otra vocecita por ahí. Hasta se oye como mi voz por ahí. Como que sentí como que estaba integrada en la rola. Bien, seguimos por acá. Vamos a leer algo de Focus. Dice por acá, Focus es una banda neerlandesa de rock progresivo liderada por el tecladista y flautista Tix Van Leer y el guitarrista Jack Hackerman. Se formó en Ámsterdam en 1969 con cuatro músicos de formación clásica: Hackerman, Van Leer, el bajista Martin Dresden y el baterista Hans Kluwer. Pero han tenido varias formaciones a lo largo de su existencia. Su periodo de mayor popularidad abarcó los álbumes Focus 2 o Moving Waves y de 1971 y Focus 3 del año de 1972 y, bueno, más bien dice por acá, y Hamburger Concerto del año de 1974. Y sus canciones más populares fueron Hocus Pocus y Silvia. Vámonos a escuchar la rola de Hocus Focus, que es una rola bien chida la que está sonando acá de fondo. Dice por acá Luis Lobo, dice, saludos para Arturo, Alex, San Fabián, Metal Blood, Alex Punk, que ya tuve el gusto de conocerlo, a la Tomandancia, a Carlitos NP, a Carlos Barbitas, Carlos Barbitas Carrión y a su hermano el Doc Roberto, que nos escuchan en Orizaba, mi compadre Denis y su mujer Paula en Costa Rica, a Mariel en San Luis Potosí, a Fabis Kawisha y a Egay en Iztapalapa, a Joe y a Samantha en Puebla, a Carla en Reynosa, a Liz en Polanco, a Rubén en el Bruno Mars de Guadalajara, a los que fueron al concierto de AC/DC que te están escuchando y a todos los radioescuchas invitados en el país que te están sintonizando. Bien, entonces luego. Pues un saludo para toda esa banda que está por ahí en sus lugares de origen, por ahí o por ahí dando el rol. También está muy chido. Saludos a toda la banda, qué bueno que son por acá. ¿Quiénes irán mañana a ver a Megadeth? A ver, que nos digan quiénes van a ir. Mañana 10 de mayo. Así que un concierto chido para todas las madrecitas metaleras que gustan del buen rock y de Megadeth, ¿no? Que viene presentando un disco bastante chido. Su disco y sus grandes rolas, ¿no? Ya que ha hecho a lo largo de la historia. Y mañana pues va a ser un gran reencuentro con su audiencia acá en México, tocando esos fabulosos temas acá de gran poder, Megadeth, con su nueva producción que está bastante chida, la verdad que se me hace muy buena. Pues a ver que nos diga la banda, ¿quién se va a lanzar mañana? Estamos por aquí y vamos a seguir escuchando acá nuestras bandas que tenemos hoy como invitadas. Vámonos con la de Hocus Focus, la versión extendida, que está muy locochona esta rola, me gusta un buen por lo loca que está. Vámonos, esto dice así, Hocus Focus, la versión larga, Focus. We'll be right back. Escuchamos el tema Hocus Pocus de la banda Focus, de su disco Moving Waves del año de 1970. Qué tremenda rola, se me hace muy chida. Bien locochona, bien viajadona, pero súper ejecutada y grandes músicos, ¿no? Con una tremenda técnica y pues demostrando esa tremenda calidad con una super rola. Bien, estamos por acá. Y tenemos de invitados a estos grupos el día de hoy, a Fogat y a Focus, dos bandas con F. Y a ver la banda, pues a ver quién se va a lanzar a ver a Megadeth. Lobo, sí vas a ir, ¿no? Lo más seguro, Lobo, tú no faltas esos eventos tan buenos. Yo todavía estoy acá sin boleto, voy a ver si lo consigo para el lunes. Estoy viendo todavía a ver si me lanzo. Y pues bueno, pues ya ver mañana quién se va a lanzar, pues para que se vayan juntos. Ya saben, pues estamos aquí en cortito y pues acá nos podemos ir acá caminando al evento. Y eso está chido, ¿no? Porque ya no tenemos que preocuparnos por el transporte acá cuando estamos más lejos, ¿no? Sino que caminando pues podemos llegar. Aquí está en corto la Arena Ciudad de México. Y pues mañana Megadeth dando uno de sus grandes conciertos. Vamos a escuchar algo de Megadeth para ponerlos en sintonía de una vez, ¿no? Con algo de su nuevo material que se me hace súper chido. Un álbum lleno de buenas rolas y, pues bueno, vamos a escuchar una de las rolas que me gustan, que se me hace muy, muy pegadora. Todas para mí son pegadoras de este disco. Pero vámonos con una que se llama Another Bad Day, que se me hace muy chida. Another Bad Day, vámonos con Megadeth para empezar a calentar motores para mañana, muchachos, estar acá. Bien chido acá con el concierto de Megadeth mañana. Vámonos. Another Bad Day. Megadeth. Another Bad Day, Megadeth, de su álbum Megadeth del año de 2026, recientemente lanzado, un álbum de grandes rolas, de buen material, que recuerda esas grandes producciones que hizo con Marty Friedman. Su nuevo guitarra a mí se me hace bastante bueno, me gusta mucho cómo toca y los solos también se me hacen muy, muy buenos, muy melódicos. Y no me había latido tanto un material de Megadeth de tantos que ha hecho, ¿no? Inclusive de los que hizo con Kiko Loureiro, no me atrajeron mucho. No sé, ahí tiene unas rolas potentes y todo y muy virtuosas, pero siento que este álbum tiene algo muy chido, ¿no? Porque no está demasiado complejo en cuanto a las rítmicas. Y los solos cumplen bastante chido porque están muy, muy melódicos y se pueden, así que disfrutar bastante bien, ¿no? No están muy rebuscados, se me hacen muy chidos. Me recuerda mucho a Marty Friedman, que tenía mucho poder en la lira. Y ahora sí que pues Marty Friedman para mí es el mero mero de los liros que ha tenido Megadeth. Pero aquí me siento que cumplió muy chido este guitarro que está trabajando con Dave Mustaine en esta producción, ¿no? Que trabajó con él en esta producción. Se me hace bastante bueno. Y ejecuta muy perrón en vivo, se me hace muy chingón. Pues vámonos con otro tema de este disco. Ahora vámonos con otra rola que también se me hace así, pues, de esas pegadoras acá llegadoras, que también tiene una cosa muy chida, ¿no? Y aparte el mensaje está muy cabrón, porque pues habla de la guerra, ¿no? Cómo le da esa personificación a lo que es la guerra, ¿no? Y pues es algo que pues con lo que se enfrentan muchas veces las personas, o muchas veces en algún momento, ya saben, en las guerras que hay, ya saben, en guerras violentas, pero también en las guerras internas y en las guerras personales que luego llegamos a tener en la vida cotidiana, pues que también son guerras que luego provocamos, o que sabemos que muchas veces no hay mucho que ganar y hay mucho que perder, ¿no? Cuando creamos esa guerra, pues prácticamente pues le estamos dando esa fuerza destructiva a eso, ese ente, ¿no? Que llamamos guerra, eso que se llama guerra, ¿no? Entonces aquí lo personifica bastante chido Dave Mustaine con esta rola, lo que es la guerra. Vámonos. I Am War, Megadeth. Misery, I am lost and sorrow, I am war. I Am War. Megadeth, qué tremenda rola. Bastante, bastante chida. Y pues bueno, pues con un mensaje muy rudo. Y por acá Lobo dice, aún no tengo boleto, pero ahí me daré una vuelta a ver si sale uno de último minuto. Sí, pues si encuentras Lobo, mañana ya sabes que la reventa siempre está bien cañona. Y no falta que ahí estén rematando boletos. Bueno, no sé si rematando, ¿no? Pero bueno, no va a faltar que encuentres uno por ahí. Y por acá Alexander dice, saludos a Luis Lobo, Alex Trasher, Raimundo, René, Mitra, amigas y amigos de la Tomandancia. Pues bien, entonces ahí ya mandó el mensaje a Alexander. Bueno, el saludo. Pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos, con The Last Note de Megadeth de una vez para cerrar con Tocho. Esta rola de Megadeth que también se me hace chida y pues como que ahí se está despidiendo ya Dave Mustaine con la última rola, The Last Note, la última nota. Por ahí ya se ha presentado Megadeth en Argentina, en Chile, en varios países ya de acá de Latinoamérica. Y pues bueno, le han hecho varias entrevistas muy interesantes y pues lo cuestionan sobre su manera de componer, ¿no? Y él dice que nunca compondrá rolas como la de... como algunas rolas de Police o de Sting, ¿no? Pero dice que pues sí, pues él tiene su estilo y que pues eso es lo que él sabe hacer, ¿no? Trata de tener acá, pues no sé, una conexión muy chida con sus letras, su forma de componer. Y pues ya tiene una gran trayectoria, ¿no? Con manejando este tipo de temáticas, ¿no? Hablando de guerras nucleares, de destrucción, pero también hablando de, así como lanzando como una crítica. No tanto como alabando eso, ¿no? Sino que haciendo una crítica de pues todo lo que se ha hecho, ¿no? En cuanto a lo que es pues el mal manejo, ¿no? de los gobiernos que no saben negociar o simplemente pues no hay manera, sí, más bien no saben negociar, no encuentran una forma realmente de poder llegar a buenos acuerdos y que las cosas marchen siempre en paz, ¿no? Es algo que tienen como un reto, eso yo pienso que tiene mucho que ver con la evolución de la manera de pensar del humano, ¿no? Que no es mucho, podemos ahora sí que evolucionar bastante en la tecnología, pero en la manera de pensar, la manera de concebir la vida, pues es algo como muy, muy, muy, muy complejo, ¿no? Y muchas veces hasta parece como que imposible de poder lograr. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver si se va aprendiendo sobre la marcha, pero pues ya saben, siempre hay muchas guerras y parece que esto no evoluciona, sino que más bien, bueno, evoluciona para mal, ¿no? Porque vemos que la destrucción pues, es cada vez más fuerte, más intensa, ¿no? Y la tecnología pues la ocupan de alguna forma pues para hacer esa destrucción cada vez más grande. Bien, pues vámonos con The Last Note. Nos vamos con esta rola para cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, mañana Megadeth, no se lo pierdan. Mañana domingo 10 de mayo y lunes 11 de mayo Megadeth acá en Ciudad de México. Con todo va a estar acá Megadeth. Voy a ver si consigo boleto también yo y a ver si... pues a ver si me animo a comprarlo también. Bien, pues vámonos con The Last Note. Y regresamos para despedirnos, muchachos. The Last Note, Megadeth. One more spotlight starts to fade to black. One more winding road. So I won't come back. To die, and now it's time for me to say the long goodbye. We'll be right back. gave me a name. But every deal was signed in blood and flames. So here's my last will, my final testament, my sneer. I came, I ruled, now I disappear. The Last Note, Megadeth. Con eso cerramos la transmisión del día de hoy, muchachos. No sin antes agradecerles su amable presencia aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y pues bueno, ya con esas rolitas pues estamos más que prendidos para mañana, el primer concierto de Megadeth en México. Y el lunes también acá en Ciudad de México, Megadeth presentando su concierto. Bueno, sus conciertos aquí en Ciudad de México con esta producción tan buena que es su nuevo material llamado Megadeth, denominado Megadeth de este 2026, con grandes temas y uno de los discos más exitosos de Megadeth. Ahora sí que cerrando con todo, como dice Dave Mustaine, cerrando en la cima, como debe ser. Bien, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Recuerden que nos pueden visitar ahí en cdmxlacasaradio.com, que es la página oficial, y también en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, para que pues se vayan enterando de lo que vamos compartiendo por ahí. Ya saben, hay veces que no tenemos tiempo de poner nada, pero ya estaremos viendo la forma en algún momento dado ya de empezar a cargar ahí y hacer acto de presencia en nuestras páginas, que bien que falta hace, ¿no? Tener ahí buenas cosas que consultar, que leer, de qué informarse, de qué enterarse. Hoy que últimamente estamos invadidos por muchas noticias falsas, ya saben, entra uno a Facebook y entra y se encuentra cada cosa que no manches. Cosas así sin fundamento, sin análisis, sin referencias chidas, ¿no? Hablan muchas cosas que se relacionan con el rock, pero pues hay mucha mentira, ¿no? Y pues no están realmente bien documentados esos posts, esas publicaciones. Y pues bueno, lejos de informar, desinforman y pues nada más quedan así como morbo y pues no hay una información muy, muy mala con la que nos podemos encontrar ahí. Pues ya saben, con la onda de la inteligencia artificial, pues ya cualquiera piensa que ya puede publicar ahí información chida, pero pues ya saben, la inteligencia artificial se equivoca un resto y muchas veces no te da información realmente pues bien referenciada o correcta, ¿no? Entonces muchas veces nada más se agarra, se copia, se pega y se utiliza, ¿no? Y eso es lo que no está chido, porque no se verifica antes de publicar una información, ¿no? Simplemente nada más por el hecho de publicarla y crear también muchas veces, ahí ponen luego títulos medios morbosos y eso, pues eso es lo que muchas veces engancha a la gente, ¿no? Pero pues bueno, hay que ser un poco más críticos y ese tipo de páginas, pues eliminarlas en caliente, ¿no? Cuando nos llega una publicación así, pues bloquearla o algo, o reportarla, pues como material no deseado. Bueno, vamos a cerrar la transmisión, muchachos, y pues bueno, por acá Lobo dice, saludos y buen programa, vientos Lobo, qué bueno que estuviste por acá Lobo, y pues mañana si alcanzas boleto, pues yo me imagino que si alcanzas boleto, pues ahí te la pasas chido Lobo, ahí en el concierto con Megadeth, escuchando tremendos materiales, y te digo, a ver si me lanzo yo el lunes, voy a ver qué onda, todavía ando en eso. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima, bye, los dejo con este cachito de Ride the Lightning. Tema de Metallica, el cover que hizo Megadeth, como que no se quiso quedar con las ganas de Dave Mustaine de aventarse una de las rolas de Metallica, ¿no? Ya saben que pues trabajó con Metallica en sus inicios y compuso algunas rolas y algunos riffs chidos que utilizó Metallica en algunas de sus producciones. Vámonos con esto, Ride the Lightning, Megadeth. Nos vemos, bye.